San Juan Pablo II fue un papa que abogó por la reconciliación y el perdón, y durante su papado hizo varios gestos significativos para reconocer y pedir perdón por los errores cometidos por la Iglesia a lo largo de la historia. Uno de los momentos más destacados en este sentido fue la celebración del jubileo del año 2000, en donde pidió perdón por una serie de faltas históricas cometidas por miembros de la Iglesia, incluyendo la Inquisición, la trata de esclavos, las divisiones entre cristianos y la violencia cometida en nombre de la fe. Este gesto simbolizó un acto de humildad y reconocimiento de las faltas pasadas de la Iglesia. Además, San Juan Pablo II también hizo esfuerzos por reconciliarse con diferentes grupos y religiones. Por ejemplo, durante su pontificado realizó gestos significativos hacia el pueblo judío, reconociendo el sufrimiento del Holocausto y pidiendo perdón por el antisemitismo histórico de algunos cristianos. Todos hemos cometido errores en nuestra vida personal, pero podemos aprender de ellos. Por eso nos conviene lo siguiente. Primer punto, reflexionar sobre nuestros errores. Vale la pena tomarse el tiempo para pensar en lo que salió mal y por qué. Reflexionar sobre las circunstancias, las acciones y las decisiones que tomamos. Tratar de entender las razones detrás de nuestras elecciones. En segundo lugar, aceptar la responsabilidad. Es importante reconocer que cometimos un error y aceptar la responsabilidad de nuestras acciones. Evitar culpar a los demás o a las circunstancias. Aceptar la responsabilidad es el primer paso para aprender y crecer. En tercer lugar, aprender del error. Vale la pena identificar las lecciones que podemos extraer de la situación, preguntarnos a nosotros mismos qué podríamos haber hecho diferente y cómo podríamos haber manejado situaciones similares. También la autorreflexión es clave para el crecimiento personal. En cuarto lugar, vale la pena hacer cambios, aplicar las lecciones aprendidas en nuestra vida diaria, hacer cambios concretos en nuestro comportamiento y en nuestras decisiones para evitar cometer el mismo error en el futuro. Esto podría implicar cambiar hábitos, mejorar habilidades de comunicación o establecer límites personales más claros. Como quinto punto, perdonarnos a nosotros mismos. Aceptar que todos somos humanos y que todos cometemos errores es parte del proceso. No seamos demasiado duros con nosotros mismos. Aprendamos a perdonarnos y utilizar el error como una oportunidad para crecer y mejorar. El sexto punto, un consejo sería cultivar la resiliencia. La vida está llena de desafíos y errores. Cultivar la resiliencia nos ayudará a superar los errores más rápidamente y a seguir adelante con una actitud positiva. En séptimo lugar, vale la pena siempre buscar apoyo. Hablar con amigos de confianza, familiares, o incluso un terapeuta sobre nuestros errores y las lecciones que hemos aprendido. A veces, obtener perspectivas externas puede proporcionarnos una visión diferente y valiosa sobre la situación. Y octavo, aprender de los errores de los demás. Observar las experiencias de otras personas y aprender de los errores que han cometido. A veces, ver las circunstancias de las acciones de los demás puede ayudarnos a evitar cometer errores similares. Finalmente, digamos que Dios perdona nuestros errores, pero también nos invita a que nos perdonemos a nosotros mismos.